Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Preguntaron a San Felipe Neri por qué, en medio de tantos peligros y habiendo tenido que sufrir tanto, estaba siempre contento y de buen humor, y él respondió: es que yo no me cargo sobre mis hombros sino el peso del momento presente. La carga de los ayeres amargos la dejé en el cuarto del olvido para no volverla a recordar más. El peso de los futuros miedos lo dejé pacíficamente en las manos del buen Dios, y solamente le pongo el hombro a estas 12 horas de hoy, y estas sí soy capaz de llevarlas con paciencia y alegría y hasta con buen humor. También Kiara Lubich escribió sobre este tema diciendo: viviendo el momento presente, vivo todo el Evangelio. Si las Escrituras enseñan a hacer bien las cosas pequeñas, esta es precisamente la característica del que no hace otra cosa con todo el corazón que lo que Dios le pide en el presente. Si uno vive en el presente, Dios vive en él. Y si Dios está en él está la caridad. Quien vive el presente es paciente, es perseverante, es manso, es pobre de todo, es puro, es misericordioso, porque tiene el amor en su máxima y más genuina expresión. Ama verdaderamente a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Está iluminado interiormente y guiado por el Espíritu Santo, y por lo tanto no juzga, no piensa mal, ama al prójimo como a sí mismo, tiene la fuerza de la locura evangélica de poner la otra mejilla, de caminar 2 millas, etc. A menudo tiene la ocasión de dar al César lo que es del César, porque en muchos momentos presentes tendrá que vivir plenamente su vida como ciudadano, y así por el estilo. Quien vive el presente está en el Cristo verdad, y eso sacia el alma que siempre anhela poseer todo en cada momento de su vida. También, refiriéndose al momento presente, el cardenal Bantuan rezaba una oración que podríamos hacer nuestra si de verdad intentamos vivir siempre sumergidos en el aquí y ahora. Oraba: Jesús, no esperaré, vivo el presente colmándolo de amor. La línea recta está compuesta por millones de puntitos unidos entre sí. Mi vida también está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo perfectamente cada punto y la línea será recta. Vivo con perfección cada minuto y la vida será santa. El camino de la esperanza está enlosado de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Como vos, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre, cada minuto quiero decirte: Jesús, te amo. Mi vida es siempre una nueva y eterna alianza con vos. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.